107 a la altura de Montilla y la 3200 en Bujalance. Y hoy lunes continúa la huelga de basuras en Jerez de la Frontera. Será el cuarto día de paro en Cádiz. Los trabajadores de Delphi harán una marcha desde los antiguos terrenos de la multinacional en Puerto Real hasta la delegación de empleo en Cádiz, en la capital gaditana. Y en Córdoba, los trabajadores del aeropuerto conocerán esta semana los términos del ERE que ha firmado AENA y su repercusión en el aeródromo cordobés. No se descartan movilizaciones, Miguel Vallecillo. Este documento señala la necesidad de que entre capital privado para mantener la viabilidad de la empresa, a lo que los 53 empleados que tiene actualmente se oponen. También hay prevista una rebaja salarial que en principio se podría situar en torno al 11%. Una jornada de huelga que no ha visto alterada la visita que los cordobeses han hecho a los camposantos porque se han preparado servicios mínimos que han garantizado en todo momento la apertura de estos recintos. Cambiamos de asunto y les contamos que el Sindicato Unificado de Policía presentará hoy ante el juez un informe en el que asegura que el recinto Madrid Arena carecía de licencia de funcionamiento, el mismo día en el que será enterrada la última víctima de este suceso que ocurría el pasado jueves en Madrid. A esta hora hay 14 grados en Villanueva de los Castillejos, en Huelva, 16 en Guadix, Granada, y 20 grados en los barrios provincia de Cádiz. En cuanto al deporte, este lunes se cierra la jornada en primera división de fútbol español con el enfrentamiento entre el Getafe y el Betis. Este domingo el Sevilla ha empatado a cero con el Levante, el Granada ha perdido por 1-2 con el Atleti de Bilbao, y el sábado el Málaga perdía en la Rosaleda ante el Rayo Vallecano por 1-2. Son las 12:03. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.